Vamos a hablar un ratito con el compa. Sí, vamos a hablar ahora con, nos vamos a la provincia de Jujuy. Vamos a hablar con Miguel Ramos, militante de la organización AGI20 y miembro de la comisión directiva de la Biblioteca Popular Niños Pájaros. Y en ese sentido quería que nos cuentes un poco la problemática. Miguel, te saludamos acá desde el cuarto piso de Radio Semilla junto con DTL. ¿Nos escuchás? Sí, sí. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la comunicación, amigos de Radio Semilla. Sí, queríamos que nos cuentes un poco la problemática que viene teniendo justamente la Biblioteca Popular de Niños Pájaros y a cuánta población afecta, ¿no? Sobre todo contemplando que son infancias las que están ahí. Sí, bueno, la Biblioteca Niños Pájaros nace en el año 2000 en el Alto Comedero, que es uno de los sectores, ya no es un, nosotros seguimos acostumbrados, estamos acostumbrados a llamarle el barrio Alto Comedero, pero en realidad ya en el barrio el número de habitantes supera las 200.000 personas y ya es una ciudad parecida a Palpalá, que es otro pueblo que está cerca de acá, por la cantidad de habitantes, ¿no? Bueno, es una de las zonas más castigadas, más golpeadas, más olvidadas por las políticas de uno y otro gobierno que se fueron sucediendo. Y en el año 2000, dentro de un contexto parecido al que estamos sufriendo hoy, con desocupación, inflación, desnutrición, deserción escolar y otros males sociales producto de la economía que se impone, con ajuste y con represión. En ese contexto nace la Biblioteca Niños Pájaros el 14 de octubre del año 2000. De ahí para acá, bueno, también tras una década de muchas luchas, ¿no? Muchas luchas en todo el país y en el pueblo jujeño, con cinco gobernadores que tuvieron que irse, con muchas puebladas, los cortes de ruta, los primeros piquetes, sabemos que fueron Cutralcó, Plaza Winkle, después acá en General Mosconi, Tartagal, y después acá en Jujuy, Ledesma y todo el pueblo jujeño. Fueron fuertes luchas que todo vino después en lo que fue el argentinazo. Bueno, en ese contexto nace la Biblioteca Niños Pájaros. De ahí para acá, como decía, que han sucedido muchos gobiernos, muchos ministerios de educación, muchos ministerios de desarrollo, pero paralelamente a eso mucho olvido y en estos últimos años mucha más persecución. Siempre hemos sido perseguidos por ser independientes, por no transar, no vendernos, digamos, con ningún político de turno. Hemos dicho desde un primer momento que no íbamos a permitir ningún político de estos, de los de siempre, por nuestras puertas, por nuestras casas, porque son varios lugares ahora que donde hemos desarrollado nuestro trabajo y es lo que hacemos. Y eso nos hizo, parece, nos hace ver mal el gobierno, y bueno, desde ahí para acá toda una persecución que se expresa de diferentes maneras. Por ejemplo, nosotros en esta situación hemos creado 60 merenderos solidarios, estamos hablando de 24 años de lucha, ¿no? De existencia y de lucha y de resistencia. Sí. Bueno, 60 merenderos, que siempre ha sido un problema, digamos, la lucha por los insumos, merienda solidaria, que bueno, son producto, digamos, de la unión de vecinos, pero también que necesita, y no es que vamos a pedir, sino que exigimos al Estado que se hagan cargo de la situación de hambre que padecemos. Entonces, el Estado es el que tendría que proveer de los insumos básicos y siempre fue todo un problema. Lo mismo pasa con los comedores. Son 6 comedores en nuestro movimiento y que también vienen sufriendo lo mismo. Entonces, un trato especial hacia este sector, hacia nuestra biblioteca. También les comentarles que en todo este tiempo también hemos sufrido persecución política judicial y persecución judicial, el armado de causas a compañeras de nuestra radio, la Biblioteca Niños Pájaros, hizo nacer en todo este tiempo la Radio Pueblo, una radio comunitaria, que también está en la RNMA, infiltraron policía durante 3 años, por ejemplo, buscando no sé qué, que se habrán enterado en nuestras asambleas, ¿no? seguramente se habrán enterado de nuestra preocupación que tenemos porque los chicos tomen leche, porque pasen de grado, porque sus padres tengan trabajo, porque tengan una vivienda digna. Bueno, es el delito que cometemos a diario desde hace 24 años. Después el armado de causa, compañeras docentes y periodistas, bueno, de esta radio también, y docentes de la Biblioteca Niños Pájaros, con un armado de causa por amenaza al gobernador, por unos grafitis que aparecieron anónimos en la ciudad de Jujuy, en el centro de San Salvador, y que bueno, que nos inculpan de eso. ¿Esto los inculpan, Miguel? ¿Esto, ¿sí? Lo de los grafites, los imputan a miembros de la biblioteca o a de la organización de AGI-20? Entiendo que la biblioteca está forma parte igual de AGI-20, ¿no? Pero para aclararlo, capaz. Claro, las compañeras a las que hago mención son Ana Julia Ramos y Marisol Velázquez. Ambas son miembros, digamos, de todo este proyecto que tenemos, digamos, educativo, artístico, pero a la vez son también miembros de la organización AGI-20. Sí. ¿No? En la Biblioteca Niños Pájaros es, digamos, uno de los espacios donde trabaja la AGI-20. Y bueno, y ahí estas compañeras militaban en ese espacio y la persecución viene por las dos cosas, digamos, por la biblioteca y también por ser militantes de la AGI-20 y haber participado en ese año, estoy hablando del año 21, de unas elecciones acá en la provincia donde ambas compañeras habían sido candidatas. Para contarte así, bueno, lo más cortito que me salga, sí. El 27 de junio de ese año, el año 21, las compañeras se presentan en unas elecciones provinciales donde nos va bastante bien y el 28 de junio ya le pintan los dedos. Y el 29 ya las compañeras entran en un proceso de 400 días asentado en un expediente que calificamos siempre como bochornoso, vergonzoso, producto, bueno, de esta justicia que sabemos que en Jujuy son incontables ya las denuncias que hay por la falta de la división de poderes, ¿no? Sabemos cómo la justicia está, digamos, al servicio de los caprichos o de las necesidades políticas del Ejecutivo. Bueno, en Jujuy, bueno, pasa todo esto. Así que así, en ese contexto también, estas compañeras han sido imputadas y después de 400 días de un calvario que sufrimos, digamos, con nuestra familia, porque fue muy doloroso la posibilidad de que las compañeras vayan de 6 meses a 3 años de cárcel por algo que inventa el gobierno, sí. Y que después tiene que retroceder por mucha lucha que dimos, incluso a nivel país, a nivel, porque nos fuimos a varios lugares, entre eso, por ejemplo, un jueves fuimos y marchamos con Norita Cortiño, a quien mandamos toda la fuerza y toda la energía de la Pacha para que se recupere, nuestra querida Norita, que también se sumó, digamos, esa campaña grande que hicimos, donde el gobierno tuvo que retroceder. Bueno, ese tipo de cosas nos pasó en esta historia, digamos, en cuanto a la persecución. Quien habla también, junto con Gabriela Garzón, sufrimos también el juicio por una contravención que, digamos, dentro de lo que Morales, cuando entra al gobierno hace 8 años, armó y creó lo que se llama el Código Contravencional, que es una herramienta que ellos tienen para perseguir a los que luchan. Aquella vez, por ejemplo, nosotros habíamos marchado en contra de los planes sociales, a favor del trabajo genuino, y también por provisión justamente de insumos para comedores y merenderos, y también por el desprocesamiento de estas dos compañeras. Sí. Eso fue también en el 21, y en el 23, el año pasado, en marzo, nos hacen el juicio, con una multa impagable de 654 mil pesos a cada uno, que bueno, que vino a marcar, inaugurar lo que fue el año 23, que sabemos, digamos, luego en junio fuimos protagonistas todos y con mucho orgullo de una pueblada histórica. Sí. Ahí nuevamente otro juicio, otra vez contravencional, con una multa de 2.700.000. Miguel. Y así, 10 contravenciones. Causas penales son, digamos, son parte de esta lista de persecución en lo que hace a lo judicial y, bueno, todo por cuestiones políticas, ¿no? Sí. Sí, como para, porque ya se nos termina el tiempo acá en el Enredando. Sí, perdón. Para cerrar, nos gustaría brevemente que nos cuentes el tema de Sí. Están exigiendo que educadores de niños pájaros tengan justamente de nuevo su trabajo, ¿no?, en ese espacio. Si eso lo podrías contar muy brevemente, bueno, pero ya nos vamos. Bien, bien. Bueno, no le bastó, bueno, todo esto que comentaba de los comedores, de los merenderos, causas judiciales, causas contravencionales, causas penales, armadas de causa, bueno, todo lo que nos pasó, no le bastó esto, y ahora este año avanzan en contra de los educadores comunitarios de nuestro espacio. Nosotros en todo este tiempo hicimos nacer 12 espacios, digamos, educativos, artísticos, de inclusión, deportivos, y bueno, el gobierno, sin ningún tipo de explicación, hasta hoy no ha firmado la renovación de los cargos a nuestros educadores comunitarios. Estamos hablando de 28 educadores comunitarios, que esto afectaría sensiblemente la continuidad de nuestra biblioteca. Sabemos que de fondo lo que se persigue es que se cierren estos espacios. Tal cual. Bueno, hoy estamos en plena lucha con esta exigencia, y bueno, ahí nos encontramos con asambleas, cabildos, reuniones con el gobierno, reuniones que nos dicen que son burlas, digamos, porque en realidad muchas veces nos dijeron que nos hicieron ir al vicio, digamos, a esperar, y no atienden, así que bueno, estamos en estado de alerta y movilización y esperando respuestas, y bueno, si no, ya la asamblea están decidiendo en este momento, en estos días, cuáles son los pasos a seguir. Bien, te agradecemos muchísimo la comunicación. Te mandamos un abrazo grande y saludos para allá. Bueno, muchísimas gracias, lo agradecidos somos nosotros, y bueno, que viva la lucha. Así es.